99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Bienvenidos a Chocolate por la Noticia. Este es el programa número 14. Estamos en la fábrica de alfajores haciendo este programa con mis compañeros, que somos un equipo. ¿Y de qué trata este programa, Andrea? Este programa estuvimos hablando sobre el tema de ambiente, de bosque también, y también de turismo también. Bueno, también entrevistamos a varias personas de acá del pueblo que van a hablar de ese tema. A continuación, vamos a escuchar a Silverio Nahuel, que nos va a hablar de la prevención de incendios. Bueno, estamos con Silverio. ¿Nos podía decir cuál es tu cargo acá en la brigada? Bueno, buenos días. Como dijiste, estamos en la base de servicio, en la brigada de incendios de Puyén. Mi cargo hoy es jefe de brigada de esta base. ¿Qué tarea de prevención de incendios se realizan durante el año? En materia de prevención hay diversas actividades que se realizan en temporada baja, más que nada. Nosotros tenemos un poco, contarte, resumirte un poco cómo es la dinámica del trabajo. Se divide en dos temporadas, temporada baja y temporada alta. Temporada baja quiere decir apuntamos mucho más a la prevención, donde la temporada baja se puede hacer los temas de quema, de desechos forestales, y en esa temporada también apuntamos un montón a laburar en limpiezas de caminos. Interactuamos con otras instituciones, con otras áreas del municipio, con ambiente, con turismo, con servicios públicos, tareas de, más que nada, de limpieza. Y en materia de educación, se suele ir a las escuelas. Hay un programa que ahora falta un poquito activarlo un poquito más, pero solíamos ir a las escuelas a hacer unas charlas con algunos grados de la escuela y repartir una folletería a modo de información que pueda llegar un poco más a la población. ¿Cómo se prepara para la temporada de riesgo de incendio de este año? Cada año nosotros nos capacitamos en la materia de fuego, tanto como prevención, pero también en el ataque. La preparación inicia, como dijimos, en la temporada baja, haciendo la prevención. Eso es una preparación importante, porque si prevenís, teóricamente disminuís un montón los riesgos de que ya haya un incendio. Después, en día a día de una base, es preparación tanto física como de elementos, de herramientas, tener móviles disponibles, tener la comunicación lista para actuar siempre en el momento que haya que actuar. Pero la preparación, por lo general, se basa en eso. Prevención, y después, bueno, el día a día de la base es prepararnos para el ataque. ¿Cómo se organiza el trabajo de las brigadas cuando hay incendios. ¿Cuánto dura más o menos la jornada de trabajo en esos momentos? El cómo se organiza es algo ya un poco más interno, es decir, el trabajo en terreno son coordinados. Después la jornada que dura nuestro trabajo en un incendio, y es relativa porque puede ir dependiendo cuánto dure el evento. Puede ir de 8 o 12 horas, dependiendo lo que dure. Por ahí puede ser una intervención muy rápida y de media hora, 15 minutos, y se terminó el evento. Pero cuando ya hayan ataques más ampliados, son jornadas largas de trabajo, de días y días. Decirte un tiempo no te lo puedo decir. Distintos eventos requieren distintas horas y distintos días, dependiendo del evento. ¿Qué máquinas o herramientas son necesarias para realizar su trabajo? La máquina y la herramienta es también, nuevamente, depende del evento. Quizá hay un evento que solo necesitas un móvil, gente con herramientas manuales, un equipo de agua. Depende todo de los eventos. Hay eventos que necesitan mucho más recursos, necesitan mucho más móviles, mucha más gente, más equipo de agua, más autobomba, medios aéreos. Hay un sinfín de cosas que, dependiendo el evento, como siempre, como te venía recalcando. De ahí, el evento determina cuánto equipo y cuánto recurso humano y material vas a usar en eso. Pero por lo general los elementos que se usan son eso. Son equipos de agua, equipos manuales, herramientas manuales y herramientas de corte. ¿De qué vehículos disponen o son necesarios para poder realizar su trabajo? Hoy nuestra base de servicio, acotándonos a nuestra base de servicio simplemente, no a todo el servicio. Nuestra base de servicio hoy cuenta con un móvil liviano, una camioneta 4x4, una Ranger, con capacidad para 5 personas, que es lo que lleva ese móvil. Después tenemos un SCAM, ese es una autobomba forestal, lleva 1.500 litros de agua y con una capacidad para llevar una cuadrilla de combate de unas 6 personas, más un chofer. Entonces, en recurso de móviles, nuestra base de servicio cuenta con eso. Después a nivel servicio, ya a nivel provincia, en temporadas ya de incendio y eso, y lo ven todos los años, ya se acoplan aeronaves y otro tipo de maquinarias que también, si hay eventos que lo requieren, suelen estar. ¿Solo de temporada son de la provincia o se alquilan? Las aeronaves. Bueno, sí, las aeronaves son en temporada. Son en temporada. El conocimiento que tengo yo son alquiladas. La provincia, el servicio no cuenta, digamos, el servicio no cuenta con aeronaves propias. Se alquilan a través de algún programa, supongo yo, de la provincia. Bueno, nosotros lo tenemos en la temporada alta de riesgo. Cuando hay incendio, público conocimiento que ven distintas aeronaves. Este año tuvimos la gran novedad que lo han tenido, que lo han visto, es el Chinook, una herramienta que vino a sumarse este año y que dio resultado, a mi ver, ¿no? ¿La ropa que usan es especial? Sí, la ropa de combate es especial, es una ropa ignífuga. La especificación es bien, no la tengo, pero sí es una ropa, es una tela ignífuga que es importada y que tiene su tratamiento, su cuidado y eso para que que cumpla su función. Pero sí es ignífuga y ignífuga quiere decir que es una tela, no quiere decir que no te quema. Lo que tiene es que tiene un retardante que hace que si a vos te cae alguna pavesa, una pavesa es una chispa encendida, esa tela lo que haga es no encender la ropa rápidamente. Obviamente que si está expuesto a un prolongado tiempo en calor y en eso, te va a quemar, pero tiene ese tratamiento. No es algodón, no es una tela común que usamos todos los días. Alguien común. El calzado también, el calzado es por lo general se usa el resero, es un calzado que viene cosido y clavado, es un borcego, borceguíes se le llama, que es lo más apto que se ha encontrado para este tipo de trabajo y que cumple su función realmente. ¿Qué medios de comunicación utilizan durante los combates de incendios? La medida de comunicación, desde siempre se ha usado el VHF, es el equipo de comunicación, el handy, comúnmente que conocen, que es algo que a vos te permite salir en una gran distancia sin complicaciones, por más que no haya ningún tipo de señal de otro, de celular o de eso. La comunicación principal es esa, VHF, son handys. Después se puede usar en campamento BLU, que ya es un equipo que maneja otra onda y puede ser comunicaciones de más largo alcance. Y depende del terreno, la situación, y si no, el teléfono común, vía telefónica. Pero por lo general, dentro del combate, es todo VHF. ¿Cuántas delegaciones hay en la comarca y cómo se organizan? El servicio en la provincia cuenta con dos zonas de servicio, digamos. Es una zona sur y una zona norte. La zona sur está de Esquel hacia el sur, obviamente. Esquel, Trevelin, Corcovado, Río Pico, Río Senger, Lago Rosario, y creo que no me olvido ni ninguna. Y después tenemos la zona norte, de Esquel hacia el norte. Ya venimos de Esquel para acá, nos encontramos con Cholila, Maitene, Puyén, Patriada, Lago Puelo y Golondrinas, que es la subcentral. Me olvidé, Trevelin es la central, y la central nuestra, y en la zona norte está la subcentral, que es Golondrina. Cuando tenemos evento que requiera la participación de otra base, ya hay un mecanismo aceitado que cada vez que hay un evento, ya todas las otras bases están sabiendo que hay un evento en tal lugar, entonces están aprestos a ser convocados a ese lugar. Más que nada es eso, simplemente hay un mecanismo ya que está aceitado. Cada vez que hay un evento, por ejemplo, tenemos un evento en el Puyén, yo ya acá de nuestra base ya se informa a la central y a una subcentral, y ellos se encargan ya de repartir información inmediatamente para que estén apresto a un probable llamado hacia ese lugar. ¿Cuántos brigadistas hay en el Puyén y en la comarca? En el Puyén nuestra planta funcional hoy cuenta aproximadamente de 22 agentes. De los 22 agentes se tiene que empezar a desplegar radiocomunicación, es decir, las operadoras. Hay tres operadoras de radiocomunicación que son las que se encargan de la radio, el teléfono, de las cosas administrativas. Después tenemos dos torreros, lo que son los puestos de vigilancia, que son las cámaras humanas del servicio, que están en un punto estratégico alto del pueblo, son los que están vigilando qué es lo que pasa en el coso, y son los que primero nos dan el aviso. ¿Cuántos somos en el servicio en total en la provincia? Y debemos andar en 280 agentes más o menos distribuidos en todas las bases que anteriormente les mencioné. Nosotros acá, como te decía, somos aproximadamente 22. De ahí tenés choferes, un encargado de pañol y los distintos jefes. Jefe de brigada, dos jefes de cuadrilla. Más o menos es eso, la distribución. ¿Cuál es el origen más frecuente de los incendios? En los últimos incendios, lamentablemente, hemos visto, según nuestras pericias, que han sido muchas, tanto negligencia o intencionalidad. Hay bajo índice de que sean naturales. Lamentablemente han venido sucediendo casos de que han prendido fuego. Es así. ¿Qué recomendaciones le darías a la comunidad para evitar incendios? La recomendación es que trabajamos todos los años es con respecto al material que suelen... Nosotros vivimos en una zona de montaña y de interfase. Interfase quiere decir que ya la población ha ido al bosque, se ha metido al bosque, entonces eso genera un doble riesgo. Nosotros antes apagábamos incendios en bosques, y hoy apagamos incendios en bosque con viviendas adentro. Entonces eso nos da la tarea de que respeten las temporadas de quemas. Nosotros tenemos dos temporadas, como decía en principio, son temporada baja y temporada alta. La temporada baja por lo general inicia en mayo y se termina en agosto, y de agosto en adelante hasta mayo nuevamente está la temporada alta. Cuando estamos en la temporada alta rigen los, los momentos de no quema, las restricciones de quema, vamos a decirlo. Entonces hay que respetar eso. Y en la temporada baja, tratar de hacer todos esos trabajos de quema que se puedan hacer para disminuir los riesgos en tu vivienda, en el lugar que estés. Hacer la limpieza necesaria. Nosotros repartimos folletería donde hay una serie de ítems que te explica y te dice qué tenés que hacer para vos tener alrededor de tu vivienda limpio. Hace un par de años hicimos un censo, que seguramente algunos de ustedes lo han vivido. Fuimos, íbamos con una planilla y basado en un par de ítems que habían ahí, de cómo estaba tu entrada, alrededor de tu casa, si tenías agua, si los accesos eran buenos. Eso te da un número y te da un cierto grado de peligro. Es decir, yo te doy un grado de peligro, te estoy diciendo que vos en tu vivienda estás, no sé, casi llegando al rojo. Si vos desmalezás, sacás esto en el tiempo que tenés que hacerlo, limpiás el techo, cuestiones de todos esos ítems que hay ahí, vos disminuís el riesgo y quizá la otra visita vos bajaste tu riesgo de incendio. Pero básicamente es eso, es que respeten los horarios cuando esté abierta la quema y cuando no haya quema, que no haya quema, porque eso si no genera un riesgo importante. ¿Cómo puede colaborar la comunidad cuando hay algún incendio o a la hora de combatir un incendio? A la hora del combate del incendio, nosotros estamos siempre agradecidos de la predisposición que hay de todo el pueblo y lo hemos visto en montones de eventos de esto, un incendio grande de golondrina, está muy predispuesto a ayudar a nosotros cuando estamos en el combate. Pero la realidad es que la comunidad en el combate no puede hacer mucho, porque para combatir un incendio tenés que tener los conocimientos y hay que estar preparado. Es decir, anteriormente hablamos de la ropa. Una persona, alguien común del pueblo, no tiene esa ropa. Puede, en su afán de ayudar, puede salir herido. Eso a nosotros nos genera un doble trabajo porque tenemos que atender a esa persona y atender el evento que nos corresponde. Entonces, la comunidad, nosotros siempre agradecemos. Muchas veces en el combate en sí no puede hacer mucho, pero sí en el antes del combate. En la prevención puede hacer un montón. Respetar los horarios, es decir, en tiempo de quema respetar los horarios, en tiempo de no quema no quemar. Si vas a hacer un fuego, cocinar y eso va a generar en un principio un montón de humo, avisar a la base, mira, voy a cocinar y voy a tener un humo que va a ser 5 minutos y ya eso se va. Viste, cuando iniciamos un fuego siempre genera un humo importante y después ya calma porque vos estás haciendo fuego en un fogoncito. Porque si no, eso pone alerta a nosotros o a otra institución que esté en el tema. En el combate en sí, por eso te digo, en el combate en sí, la comunidad mucho no puede hacer. Es así, no puedo convocar a la comunidad para que me vaya a ayudar. Pero sí, en la prevención, sí, quizás en otros aspectos también, sí, pero no en el combate. ¿Cuáles son las vías de contacto para denunciar un incendio? La vía de contacto nuestra en nuestra base, ahí tenemos unos teléfonos que es el 499-591. Esa es la vía más fija que hay. Había un 105 que creo que ahora no funciona, pero ya no es tema de telefónica o no sé de quién, que no sé por qué se desvía la llamada hacia otro lugar. Pero la línea más segura es el 499-591. Ese es el teléfono de contacto de la base nuestra. Bueno, damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias, Silverio, por tu tiempo y tu disposición. Bueno, muchas gracias por la visita y siempre estamos acá para servir. Somos una base de servicio, así que cuando tengan alguna pregunta o algo que quieran conocer de nuestra base, pueden venir tranquilamente. Serán bienvenidos. El Montón, Lago Pueblo, El Oso, también el Mantén. Alfajores Espuyen. lo más rico de la comarca. Hola, buenas tardes. Bueno, les comento que ayer estuvimos en el Festival del Ambiente. Bueno, nosotros hicimos unas pequeñas preguntas a una docente llamada Agustina Nieto. Bueno, en este festival había de todo. Bueno, ahora les paso acá con mi compañera Andrea. Tuvimos un festival, había una feria. Había, bueno, vendían plantitas, miel, después vendían gotitas. Había una señora también que es veterinaria también, vendía cosas también para el patio también. Bueno, había móviles, había juegos y bueno, había también que vendían los chicos también los huevos. Habían chicos también que vendían también torta frita, factura, de todo un poquito. Estaban unos chicos de la escuela y hacían trenzas, hacían juegos y participaban por sorteos también sobre los juegos que hacían. Me pareció muy lindo lo que hicieron y la verdad, lindo es ver todo eso que están haciendo. Y a continuación escuchamos la entrevista que hicimos. Bueno, buenas tardes, nos encontramos acá en la escuela 774 con la docente Agustina Nieto. Te vamos a hacer unas preguntas relacionadas al festival, para nada complicado. Así que bueno, acá mi compañera de la fábrica te va a hacer la primera pregunta. Hola Agustina, buenas tardes. Quería saber cómo surgió el Festival del Ambiente hoy. Muy bien. Bueno, el festival tiene como muchas cosas que se sumaron para armar el festival. Arrancamos hablando con algunas profes del secundario que queríamos hacer una salida, que en realidad todo surgió porque queríamos hacer un campamento, había que juntar, recaudar fondos y demás. Entonces dijimos, bueno, hagamos una feria, algo así. Yo les conté que el año pasado, con el grupo de recuperadores de residuos de Puyén, hicimos una feria por el ambiente, con la consigna de que los que pusieran su puesto en la feria no tenían que traer plásticos de un solo uso, eran como plásticos que se tiran y no se pueden reciclar. Y bueno, fue re linda, fue muy convocada, el año pasado fue en junio para el Día del Ambiente más o menos. Y bueno, entonces con las profes tomamos esa idea y dijimos, bueno, sumémosle también exponer y mostrar todo lo que la escuela, o distintos pequeños proyectos que la escuela hace, y que por ahí después no se entera nadie, digamos, porque los chicos lo hacen adentro de la escuela y, viste, la comunidad no sabe. Entonces, con ese fin, armamos una... Entonces, empezó a tomar forma de festival, porque íbamos a tener una feria con productores, artesanas, artesanos, y la muestra de la escuela. Los chicos propusieron hacer también un buffet con las mismas consignas, de no tener plástico de un solo uso, y los chicos de sexto año estaban trabajando para preparar juguetes o juegos con material reciclado. Entonces ya teníamos los juegos de la kermés de un festival, básicamente. Y así, bueno, fue creciendo. Después lo que hicimos fue sumar a las instituciones, invitar a las instituciones para que también estén presentes y puedan compartir sus saberes, sus conocimientos, la información que tienen para toda la comunidad. Y el grupo de recuperadores que aportó, bueno, teniendo un acopio de residuos recuperables, que todos y todas las vecinas están invitadísimos a traer para el día de hoy. Y ya hoy mismo se carga todo en un camión y se va a la planta de reciclado en el bolsón. Así que bueno, así surgió un poco el festival, ¿no? Este año lo organizamos más entre un grupo de profes, pero nuestra intención es que sea un proyecto institucional, que sea un proyecto que lo tomemos con toda la escuela, con todos los profes y profesoras y profesores de la escuela, que ya esté instalado, o sea, que toda la comunidad sepa que en noviembre está el Festival por el Ambiente, digamos, ¿no? Y que vengan y a participar. Qué porque bueno, ¿no? Estaría bueno que la fábrica Alfajores también esté. Bueno, gracias. Y qué bueno que está la idea de eso, que la gente vea cómo los chicos trabajan y las cosas que hacen, todos, digamos, todo lo que están colaborando y están ayudando por este festival tan chulo que va a estar re lindo, va a ser muy lindo. Bueno, los invitamos a que recorran los puestos porque hay información, hay algunos juegos que prepararon los chicos sobre el desayuno saludable, hay un trabajo sobre el bullying también, sobre el acoso en las aulas, en la escuela. Ahí está el proyecto Más Árboles para mi Pueblo, hay otro que hicieron una maquinita para hacer hilo a partir del plástico, como para reciclar, que es muy interesante. Hay otros que tienen mucha información sobre los plásticos y los microplásticos que nosotros consumimos sin saber. Sí. Bueno, hay de todo de un poco, todo. Así que está bueno para recorrer un poco, ¿no? Sí. Gracias por invitarnos en la fábrica también para que sí. Suman también. Ya lo vamos a asumir. Muy bien. Bueno, la primera vez que yo vengo y gracias por entrevistarme. Bueno, voy a entrevistar a Miriam, bien. Compañera. ¿Quiénes participan? Bien, quienes participan. Por este año, como te contaba, el ciclo orientado, que serían los 3 años más grandes del secundario, son los que organizaron puestos, organizaron todo el espacio, ¿viste? Pero también la idea del año que viene es que participe toda la escuela de la 774. Después vinieron también instituciones, vino Brigada de Incendios, la Delegación de Bosques de Puyem, la Comisaría de la Mujer, el Hospital Rural de Puyén, bomberos, todos ellos participaron, acompañaron y están acá presentes. El Grupo de Recuperadores de Vecinos de Puyén y creo que todas esas instituciones. Después ahí está la Asociación Apícola también, que vino a armar un puesto con el resto de la feria, de Puyén Produce. Eso, esos son más o menos los participantes. ¿Qué objetivos se hacen en este tipo de festivales? Bien, bueno, el gran objetivo... quizás como docentes es que se ponga, que pongamos en a debatir, a charlar y a profundizar sobre temas en relación al ambiente. Hay una ley medio nueva que es la Ley de Educación Ambiental Integral y la idea es poner en juego eso, seguir trabajando sobre la conciencia de las acciones personales en relación a los residuos, hablar sobre el consumismo, de la vida consumista en la que estamos. Ese es como el gran objetivo, ¿no? Después en otro para mí muy importante es juntar a las personas, a las partes de la comunidad, que la escuela no sea una cosa cerrada, sino que la comunidad pueda venir a la escuela a conocer lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Y que la escuela tenga esa responsabilidad de mostrar lo que ocurre, los proyectos, las actividades, lo que se hace, y esa interacción entre instituciones que hace que surjan nuevos proyectos, no sé, que conozcamos, así como esto, ¿no? Que no sé, que la fábrica venga y cuente, che, tenemos un programa de radio o hacemos estas otras cosas, todo lo que hagan, ¿no? Como que sea un espacio de encuentro en relación a la idea, a la idea del ambiente, que es muy amplia, y que nos debería importar a todos y todas, ¿no? En la comunidad. Así que sí, muy resumido, es un poco ese el objetivo, ¿no? La idea es seguir con este tipo de eventos. Sí, por favor, sería muy bueno. O sea, como te contaba, el año pasado hicimos la feria por el ambiente con el grupo de recuperadores. Digo hicimos porque yo participo del grupo también. Pero este año la idea es que fuera la escuela como la protagonista. Y la intención nuestra es que, de todas las profes que estuvimos trabajando en esto, es que se instale como un festival por el ambiente anual, digamos. Que todos los años ocurra el festival. Y que sea un espacio de muestra de la escuela y que sea un espacio de trabajo específico sobre temáticas ambientales, que haya feria, que se vayan sumando talleres. Hoy va a haber un taller de reciclado, ese me olvidé de mencionar, está Ale Caporale, que va a hacer unas esferas con unas esferas de plástico para hacer como lámparas, ¿viste? Re lindo, y hay otras decoraciones para los arbolitos de Navidad, así que eso, que se sigan sumando talleres de eso. Sí, la idea es que se haga todos los años. Si podemos hacerlo más veces, mejor, pero por ahora, claro. Con una, estamos bien. ¿Siempre se hace acá en el gimnasio o se hace en otros lugares? El año pasado, las 2 veces que se hizo. Y está bueno porque el Zoom es un Zoom bastante amplio, pero al mismo tiempo podemos estar todos juntos y viendo lo que está ocurriendo. Así que me parece que es un buen lugar, ¿no? Que convoca, que dan ganas de venir. Y encima en esta primavera medio fresca, está bueno para venir. Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias, Agustina, por tu tiempo y bueno, que se siga haciendo el festival. Muchas gracias a ustedes por venirse, por acompañarlos. Invito a que recorran ahí los puestos y charlen con los chicos. Bueno. Y muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Genios total. queremos contarles que este programa lo hicimos en la fábrica de alfajores entre los compañeros, bueno, Fabio, Santi, Andrea, Kur, Renzo, Rubén Rojo, Rubén Morales, Juan y quien les habla, Miriam. Queremos invitarlos a que vengan a nuestra fábrica alfajores de Puyén los días lunes y viernes a comprar alfajores en los horarios de 8 a 14 horas frente a la plaza Belardo Puyén. A continuación vamos a escuchar a Débora Díaz, directora de Turismo Saliente, que nos va a hablar de turismo. Bueno, estamos acá en la fábrica con Débora Díaz, la directora de turismo de la localidad de Puyén. Hola, buenas tardes, Débora. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, estoy acá al lado mío con mi compañera Andrea, que va a empezar la entrevista. Hola, Débora, buenas tardes por venir acá a la fábrica. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Cómo te preparas para el verano de Puyén? Bueno, en mi caso, en esta instancia, estoy colaborando para dejar todo armado en lo que significa la temporada turística, en cuanto a contratación de personal, los requerimientos que se necesitan para el desempeño de la temporada en tanto en el Parque Municipal como en la Reserva del Coihue y en la Oficina de Turismo de Ruta 40, dado que comienza una nueva gestión de gobierno, el cual ellos traen a su nuevo director, su nuevo equipo de trabajo. Así que por lo pronto, colaborando con esa instancia de preparación del personal para capacitaciones, que la primera semana de diciembre se va a capacitar al personal con RCP, primeros auxilios y bueno, todo lo que tiene que ver con capacitación de anfitrión turístico. Y bueno, nosotros por nuestra parte desde el área de turismo, una capacitación de todos los atractivos turísticos que tenemos y toda la oferta turística en Puyén. Hola Débora, buenas tardes. ¿Cuáles son los lugares o atractivos turísticos que recomienda conocer en Puyén? En Puyén tenemos diferentes atractivos turísticos que nosotros desde el área de turismo ofertamos a los turistas. Y bueno, uno es el lago Puyén como fuerte atractivo, la estupa, la laguna de las Mercedes, los senderos, Bahía Las Percas, Bahía El Desafío, Piedra Pintada, el arroyo Minas, el río Puyén, y en cuestiones de atractivos turísticos naturales. Y luego también obviamente que de los prestadores turísticos que realizan alguna actividad específica como Costen, con las lechugas hidropónicas, no sé si conocen de esa actividad, que la intención es que este año trabajen fuertemente con guiadas en ese espacio. Y bueno, también emprendedores turísticos con gastronómicos, los gastronómicos con sus respectivos restaurantes y otras actividades. ¿Qué capacidad de alojamiento tiene Puyén? Hoy por el momento contamos con actualmente 240 camas que están habilitadas y bueno, la intención es seguir trabajando en las inspecciones para que se puedan habilitar el resto que están ofreciendo sin habilitación comercial, pero más o menos esa es la cantidad y esperamos que para la temporada se habiliten el resto. ¿Hay camping y dónde? Sí, hay diferentes camping en Puyén, la mayoría se encuentra en el sector del lago y después, bueno, sobre Ruta 40 también tenemos un camping con también acceso al río. Por lo general todos tienen acceso al río, acceso al lago y son los recursos que más se utilizan para el sector de camping. ¿Qué eventos puede encontrar el turista cuando viene a nuestro pueblo? Eso depende de la fecha en la que nos visiten. Los eventos habitualmente son programados y con el área de cultura, pero generalmente, bueno, el encuentro de artesanos, el tercer fin de semana de enero, que eso está establecido, que es así, es una fecha que ya está determinada a nivel provincial. Entonces ya se sabe que el tercer fin de semana de enero tenemos nuestro encuentro provincial de artesanos. Luego el lugar que ofrece varios eventos durante los fines de semana es Antuquillén, en el sector del lago. Ellos siempre ofrecen eventos y bueno, después algunos restaurantes que también nos ofertan esa posibilidad de eventos para poder realizar. ¿Qué recomendaciones o comentarios le daría a aquellos que nos visitan por primera vez? Bueno, como por ahí sugerencias, es que siempre vengan con reservas de alojamiento, porque a veces los turistas piensan que pueden llegar acá y encontrar algún alojamiento vacío y se suelen encontrar que está todo ocupado. Y para mí es importante planificar las vacaciones en ese sentido para que sea una buena experiencia en el lugar, porque si no a veces los turistas no consiguen lugar y se pasan todos sus días de vacaciones buscando dónde quedarse y están perdiendo sus días de vacaciones en ese sentido. Y después, bueno, en cuanto a nuestra localidad, que visiten de la mejor manera, que cuiden los lugares que tenemos, nuestro espacio, porque es nuestra casa, y bueno, que quisiéramos que la disfruten, pero que también la cuiden, que no arrojen residuos, que tengan en cuenta dónde hacer fuego, lugares habilitados, y que si salen a caminar también se registren, que sean cuidadosos a la hora de salir y que no se pierdan por ahí en el camino. Y esas son las sugerencias que habitualmente hacemos a los que nos visitan. ¿Qué senderos se encuentran habilitados? ¿Cuáles son sus niveles de dificultad? Bien, el lugar donde más tenemos senderos habilitados es en el Parque Municipal Puerto Bonito y la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago de Puyén. Se encuentra el primero, que es Piedra Pintada, que es de una hora todo su recorrido y es una dificultad baja. Luego está Bahía El Desafío, que es una hora de caminata y es una dificultad media. Después Bahía Las Percas, también son una hora y media más o menos y son una dificultad media baja. Y después, bueno, está La Condorera, que ya es un tramo mucho más largo, de 3 horas de ida y 3 horas de regreso, más o menos lo que nosotros calculamos cuando hacemos el traqueo de los senderos, y la dificultad en ese sentido es alta, media alta. ¿Qué actividades están permitidas en la zona de recreo? ¿Se puede hacer fuego? Las actividades que están permitidas son caminatas, uso balneario en el lago Puyén y la Laguna de las Mercedes, también en el sector del Coihue. Por el momento en ninguno de los espacios recreativos se puede hacer fuego, no está habilitado en ningún lado porque tratamos de resguardar la zona. En Puyén se predomina el viento y entonces debemos cuidar nuestros espacios, nuestros bosques. Así que por lo tanto, hasta el momento, los únicos lugares donde se puede hacer fuego en los campings privados que están habilitados comercialmente en la Municipalidad de Puyén. No se puede hacer fuego en ningún lugar recreativo abierto al público. Débora, te quiero hacer una pregunta. Hay muchas, bueno, cuando vienen las personas acá en el Puyén, hay personas que les cuesta caminar o están con silla de rueda. ¿Cómo hacen esas personas cuando vienen con la familia, con sus hijos, para hacer otras actividades, digamos? La oferta ahora en el lago Puyén, bueno, se encuentra la rampa accesible, que es una de las localidades de la región que tiene ese tipo de servicio accesible para aquellos que tienen movilidad reducida y puedan acercarse al lago, a la orilla del lago, para pasar el día y también tener la oportunidad de refrescarse y pasar un día en el balneario de Puyén. ¿Y los baños privados del camping se pueden usar? En los campings privados solamente pueden hacer uso de los servicios las personas que alquilan la parcela y que alquilan por día en ese lugar. Pueden hacer uso de los servicios del lugar privado. en algunas ocasiones no es abierto a todo el público, solamente a los que alquilan el espacio. ¿Qué servicio gastronómico ofrece nuestra localidad? Los servicios que ofrece Puyén en este momento no son tantos, pero bueno, está en la temporada, siempre hay alguien que se habilita otra vez como para ofrecer a los turistas. Pero bueno, tenemos El Balcón, que es un restaurante que está sobre la ruta 40, que ellos ofrecen ahí los fines de semana y bueno, en temporada algunos días de la semana también. Después El Montañés, que está también en el barrio Alto. Ellos ofrecen más que nada servicios de rotisería y no para quedarse ahí a comer. O sea, este año creo que van a habilitar otra vez mesas y eso para quedarse a comer. Después Ancaris, que es un restaurante que está sobre la ruta 40 también. Ellos sí están abiertos durante todo el año. Y después está Miradas del Lago, que ellos también ofrecen el servicio de restaurante durante todo el año. Y después Rotisería Edu, en el barrio 28 Viviendas también. Ellos son los que ofrecen durante todo el año y después refuerzan horarios y días en la temporada. Y el restaurante Dos que Van, que está también en el sector del lago. También se encuentra el Refugio del Lago, el Quincho, donde hacen eventos y ofrecen servicios de gastronomía también. ¿Hay locales de venta de artesanías? Sí, hay diferentes opciones y puntos de venta de artesanías. Uno está sobre la ruta 40 en la terminal, luego Quillén en el lago y otros que se están por habilitar para la temporada de verano. ¿A qué tipo de turismo se apunta en general en Epuyén? Generalmente se apunta a un turismo familiar. Cuando hacemos las estadísticas a las personas que pasan por la oficina de turismo de Puyén, en lo general los datos que arrojan las estadísticas tiene que ver con el turismo familiar y bueno, siempre apuntaríamos a eso más que nada por la demanda que tenemos. ¿Cómo funciona en cuanto a lo turístico la integración con los demás pueblos de la comarca? Para nosotros es importante poder trabajar en conjunto con el resto de las localidades, dado que cada uno ofrece un servicio específico, de lo cual nosotros lo ofrecemos al turista que visite Puyén con sus atractivos, pero además lo invitamos a conocer toda la comarca. Más allá de ser en la comarca del Paralelo 42, somos parte del Corredor de los Andes, que abarca desde El Manso, Río Negro, hasta Corcovado, y son todas las localidades que se ofrecen como producto turístico a quienes visitan la Patagonia. Y obviamente necesitamos de las demás localidades para que extender la visita de los turistas en nuestra localidad y puedan conocer toda la región. Bueno, muchas gracias, Débora, por tu tiempo. Damos por finalizada la entrevista del programa Chocolate por la Noticia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer siempre trabajar en conjunto y cada vez que hacen entrevistas estoy a disposición de lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos y gracias a todos ustedes, a todo el equipo de trabajo. Y acá la operadora también de radio, que es una recopada y nos está ayudando con todo. Así que muchas gracias y felicitaciones por el programa. Hola audiencia, este es el programa número 14 y ahora vamos a recibir unos saludos de Fabio Rubilar. Patio de Chico y Aporte, la sana de Otto Cofó, el chico de Oyeporte, Anzana, y otra chica, el chico de Oyeporte, y Raúl, Parker, Raúl, Chuevole, Azuma, el mesa Fabio y Azuma, Tojupo, Azuma, y parte de Fabio. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, por los saludos de deporte. Ya estamos dando por finalizado el programa. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los entrevistados y bueno, hasta el próximo programa. Nos vamos escuchando a Belardo Puyén, Arroyo de mi Pago. Arroyo de mi Pago, de agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelven vaya. Que la lluvia y la greda la vuelven vaya. Que perduren las nieves que te alimentan. Temo que si te faltan me olvide ella. Temo que si te faltan me olvide ella. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Le falte nieve porque la adoro. Que no le falte nieve porque la adoro. Lindo tu canto, arroyo, como ella cantas. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo.